En el libro de Romanos encontramos la siguiente declaración: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. También le dijo a Moisés: yo me compadeceré del que me quiera compadecer, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Amigos, ¿de qué está hablando Pablo acá? ¿Será que Dios es injusto? ¿Acaso yo no tengo la libertad de aceptar o de rechazar a Dios? ¿O estamos hablando acá de una predestinación, de que algunos son salvos y otros que no lo serán, a pesar de que hagan lo que sea? Este es el tema del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Como siempre es una alegría para nosotros tenerte porque eres parte importante de nuestro programa. Queremos enviarte un saludo especial a todos nuestros jóvenes que están en todo Sudamérica. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por ser parte de Código Abierto. Estamos ya en diciembre, la lección número 10, Hijos de la Promesa. Y para esto, para el desarrollo, tenemos nuestros invitados y en nuestro set. Te los presentaré a continuación. Pastor David, gracias por ser parte del Código Abierto. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias, Waldi. Es un privilegio estar acá. Marianita, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias por la invitación a ti, Waldi. Y deseos de bendición siempre a ti y al programa, a todos los que están aquí. Muy bien. Saludos, por favor, Mariana. Y me estaba olvidando del pastor. Los saludos también. Por favor, Mariana. Bueno, saludos a mi iglesia, a la Iglesia Central Cochabamba, que... yo sé que los jóvenes ven mucho el programa, entonces saludos a todos ellos. Muy bien, vamos a retornar con el pastor. Saludos, pastor, perdón, me olvidaba de eso. Saludos a la iglesia, igual, el distrito donde yo estoy pastoreando, también a mi familia y, por supuesto, ¿no?, a nuestros jóvenes que están al pendiente de Código Abierto. Muy bien, y tenemos a mi lado, Alex, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, por la invitación. Siempre feliz de poder compartir aquí. Muy bien. Saludos también, Alex. Es el momento, por favor. Bien. Sí, quisiera saludar a un amigo que nos sigue por internet, que es Farid. Él está desde Londres viéndonos, pero sigue viendo Código Abierto por medio de las redes sociales. Excelente, ¿no? Entonces vamos a extender ese saludo no solamente a los amigos de Sudamérica, sino al mundo entero, ¿no? Porque con seguridad la tecnología nos ayuda a llegar a todos estos lugares. Estamos en la lección número 10. El título, Hijos de la Promesa. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio del día de hoy. Mariana, por favor, dirígenos en oración. Padre amado, Señor que estás en los cielos, darte gracias por la vida, por un día más que tú nos regalas, Señor. Pedirte humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo pueda morar en este lugar. Ahora al abrir tu palabra, que tú puedas dirigirnos, que tú puedas instruirnos y que todo lo que estudiemos, Señor, sea para beneficio nuestro y de todos los amigos que nos están siguiendo. Te lo rogamos, bendícelos a ellos, nombre por nombre, en el lugar en donde estén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno con el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Romanos capítulo 9, versículos 13, 14 y 15. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú desestimé. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Porque él dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. ¿Comprendió? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Diríamos: ¿qué pasa con el libre albedrío del ser humano, sin el cual casi nada de lo que creemos tendría sentido? ¿No somos libres de elegir o rechazar a Dios? ¿O estos versículos enseñan que algunos son elegidos para ser salvos y otros para que se pierdan independientemente de sus decisiones personales? La respuesta la encontramos contemplando el cuadro más amplio de lo que está Pablo diciendo aquí en el capítulo 9. Él sigue una línea argumentativa en la que intenta demostrar el derecho de Dios a escoger a aquellos a quienes él usará como sus escogidos. A fin de cuentas, Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar el mundo. Por lo tanto, ¿por qué no puede elegir como sus agentes a quienes que Él quiere? Mientras que Dios no le quite a nadie la oportunidad de la salvación, esa acción por parte de Dios no es contraria a los principios de libre albedrío. Más aún, no es contraria a la gran verdad de que Cristo murió por todos los humanos y su deseo de que todos obtengan la salvación. Entonces, hasta aquí, como punto principal, mientras recordemos que Romanos 9 no está hablando de la salvación personal de los que menciona, sino de su llamado a hacer una obra determinada, el capítulo no nos presenta dificultades para entenderla. En referencia a esto, el apóstol Pablo tiene una carga y nos muestra de la siguiente manera. Dios necesitaba un pueblo misionero para evangelizar el mundo. Un mundo. Escogió a los israelitas, se los reveló, hizo planes para que llegaran a ser una nación grande, modelo, para así atraer a otros al verdadero Dios. Eso fue el propósito de Dios, que por revelación de su carácter a través de Israel, el mundo fuese atraído hacia él. Aquí Pablo está construyendo una línea argumentativa en la que mostrará que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo. Existe un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar en favor de los demás. Para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo sumerge o se sumerge en la historia de Israel. Demuestra que Dios siempre ha sido selectivo. Uno, Dios no ha escogido a toda la simiente de Abraham para hacer su pacto, solo a la línea de Isaac. Dos, no escogió a todos los descendientes de Isaac, sino a los de Jacob. También es importante ver que la herencia o la ascendencia no nos garantiza la salvación. Se puede ser de sangre real, incluso de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta, y aún así estar perdido y quedar fuera de la promesa. Es la fe la única que nos puede ser acercarnos a Dios para ser hijos de la promesa. Como se ha dicho en la introducción de esta semana, es imposible entender correctamente Romanos 9 hasta que reconozcamos que Pablo no habla de la salvación individual. Aquí se refiere a las funciones especiales que Dios les estaba invitando a algunos a cumplir. Dios quería que Jacob fuese el progenitor del pueblo que sería su agencia especial de evangelización de ese entonces. No hay ninguna implicación en este pasaje de que Saúl no pudiese ser salvo. También podía ser salvo. Dios quería que se salvara, así como desea que todos nosotros, todos los hombres, sean salvos. El hecho de que algunos de los compatriotas de Pablo rechazaran el llamado del Evangelio le causaba gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Pero al menos había un remanente. Las promesas de Dios no fallan, aunque los seres humanos sí fallan. La esperanza que podemos tener es que al final las promesas de Dios se cumplen. Y si reclamamos esas promesas, también se cumplirán en nosotros. Concluyendo, es importante tratar de entender la voluntad de Dios para salvar a judíos y a gentiles. Y para aclarar cómo escoge a quienes Él quiere para alcanzar a los perdidos. Adelante, linda la lección. Estamos de retorno después de ese marco temático. Ya estamos en diciembre, amigos. El tiempo está pasando rápido. El estudio también está pasando rápido, pero hay grandes lecciones para cada semana. Y el día de hoy vamos a estudiar Hijos de la Promesa. Tal vez un tema complicado, tratando de entender a Pablo, pero estamos con nuestros amigos listos y dispuestos para ayudarnos justamente a entender la lección del día de hoy. ¿No es cierto? Bien, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces te han fallado las personas? ¿Cuántas veces tú has fallado a las personas? Esto es algo común en nuestra vida. Marianita, ¿alguna experiencia por ahí? Muchas. Pero más de las que me han fallado, más son las que yo he fallado, ¿no? Yo tiendo a contar las que yo he fallado para no volver a fallarlas, ¿no? Recuerdo que una vez prometí algo a mi hermana, ¿no? Le prometí que iba a volver a casa. Voy a volver para tu cumpleaños, ¿no? Pero justo se cruzaron las cosas y no pude, ¿no? Entonces fallé, me sentí mal, le dije, te la voy a recompensar, ¿no? Entonces... Una nueva promesa. Otra nueva promesa que esta vez pienso cumplir. Pastor, usted consejito, ¿no? ¿Hay alguna promesa? ¿Y cómo los niños esperan lo que el padre dice, no? Sí, ¿no? Muchas las veces que fallé, ¿no? Desde que tengo uso de razón, pienso que... de las que yo también me acuerdo que sí, realmente fallé, pues fallé, ¿no? Y también yo creo que me sentí mal, ¿no? Porque fallar y no cumplir con esa promesa realmente para el que falla, pues es terrible, ¿no? Y también para el que... Para el que espera. Para el que espera, por supuesto, ¿no? Correcto. ¿Y en tu experiencia, Alex? Pues sí, es común fallar, es común que te fallen, lo vemos siempre, ¿no? Tal vez una experiencia que puedo recordar es cuando estaba justamente haciendo mi tesis, ¿no? Tenía que ya preparar todo listo para el día de la defensa y me fallaron justamente en el tema de las impresiones y todo aquello y era ya, ¿no? En ese momento de estar bien ajetreado, que te fallen eso más, uy, no, tuve que resolver rápidamente el problema, pero siempre pasa, que te fallen, que tú falles, es algo común. Qué interesante, ¿no? Pero esto estamos tan acostumbrados, pero es lo ideal. O sea, como que llegamos a decir, bueno, va a fallar, sí, no, ¿es lo correcto o no? No debería ser así, ¿no? Eso, tal vez ese es el detalle. Estamos tan acostumbrados que a veces prometemos algo o tenemos una responsabilidad y no nos ponemos a pensar, bueno, una vez más que falle no pasa nada. A veces nos podemos poner a pensar, o como él me ha fallado una vez, bueno, tal vez, bueno, esta vez no va a pasar nada, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Y cuántas veces nos hemos hecho promesas a nosotros mismos, no? Y nos fallamos, ¿no? No sé, algo común, que creo que en todos los países es igual, ¿no? Voy a aprender a hablar inglés, ¿no? Y lo voy a hacer desde el lunes. Y el lunes pasa, ¿no? O voy a ir al gimnasio, ¿no? Voy a hacer el otro. Voy a viajar a tal lugar. Y llega la fecha y no pasa. Y ahora que estamos en diciembre ya, con seguridad hay muchas personas que dicen, ¿no? Desde el primero de enero, ¿no? Yo voy a comenzar a estudiar la Biblia. Ahora no, todavía no, pero desde el primero de enero sí. Y llega el primero, dos, tres, cuatro, cinco, y después como que nos relajamos. ¿Les ha ocurrido a ustedes esto? ¿Por qué el ser humano actúa así? Pasa mucho, ¿no? El posponer las cosas y siempre tenemos que decir, el lunes, en la siguiente semana, siempre buscamos enteros, ¿no? Números enteros, fechas fijas, ¿no? Creo que a veces distorsionamos o ya hemos distorsionado el concepto de lo que es una promesa, ¿no? Se supone que una promesa se debe cumplir, tiene ciertos parámetros de cumplimiento, de obligación, de culpabilidad, cuando no la cumplimos, ¿no? Cuando no hacemos lo que hemos dicho que hagamos, ¿no? Y ahí viene lo que nos relajamos, ¿no? Como decía Alex, si una vez más ya, si me ha fallado, la siguiente o el lunes, ¿no? Entonces, es algo que estamos un poquito que distorsionando el concepto de lo que es una promesa. Muy bien. Pastor, ¿qué opina? No debería de ser, ¿no? Pero comúnmente pasa, sucede, a veces fallamos conscientemente, otras inconscientemente. Y lo peor, ¿no? Es hacer de que, pues, tomamos esto como a la ligera, ¿no? Y parece ser que es algo liviano ya, ¿no? El hecho de prometer y no cumplir, ¿no? Entonces, y es algo que, digamos, nosotros como personas, como iglesia, tendríamos que echarle un ojo allí, ¿no? Correcto, porque la Biblia dice, ¿no? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es mejor no prometer nada, ¿no? Y si hago o prometo algo, tendríamos que cumplir, ¿no? Y hacer todo el esfuerzo para cumplir. El título de esta semana, Hijos de la Promesa. Ahí está la palabra, promesa. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en general, Alex? Bien, en general, y bueno sería que sepamos de que no estamos hablando de la salvación, ¿no? De que por la salvación solamente hay algunos que están escogidos y ellos van a ser los que se salven y los demás no importa, ¿no? O sea, yo haga lo que haga, no puedo salvarme, ¿no? Si no, estamos hablando de la promesa y recordemos que la promesa también tiene que ver con el evangelismo, con el dar el mensaje, ¿no? Y es más que todo lo que vamos a hablar. Muy bien. Algo que tenemos que aclarar para empezar a estudiar la lección del día de hoy es que Dios hizo una promesa, que todos podemos ser salvos, ¿no? Pero Dios utiliza instrumentos y Él tiene la potestad de escoger quienes cumplen determinadas funciones, ¿no? En algún momento, el pueblo de Israel con una determinada función, ahora, qué sé yo, los pastores, ministros con una determinada función, la iglesia tiene una función, pero Dios tiene la potestad de escoger y de poner a una persona, ¿no? Y en el estudio vamos a ver esta semana, hay varios versículos que pareciera que se contradiciesen, ¿no? Todo esto y como que pensamos en lo que tú decías, ¿no? La predestinación, como que algunos son predestinados para ser salvos y otro grupo no. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Así es, ¿no? Así es, pero como dijimos puntualmente, no vamos a hablar de aquello, ¿no? Lo que sí vamos a ver es que Dios seleccionó un grupo de personas, un remanente, ¿no? Para cumplir un propósito, evangelizar, ¿no? Y esto no tiene que ver nada con nuestra salvación. Muy bien, entonces veamos, vayamos a la palabra de Dios, por favor, amigos. Vamos a empezar con el primer versículo de esta semana, Éxodo capítulo 19, el verso 6, ¿no? Ahí Dios agarra y dice algo especial a un pueblo especial, ¿no? ¿Qué es lo que dice, pastor? Dice así, Éxodo 19, 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí para comenzar el tema de esta semana, pastor? Bueno, el Señor está acá escogiendo, ¿no? A un determinado conjunto de personas, ¿no? Está escogiendo a un pueblo de entre todos, ¿no? De entre todos quiso cumplir su promesa mediante el ministerio de Israel, ¿no? E Israel fue escogida por Dios para cumplir este ministerio evangelizador. Muy en bien. Ese momento, ¿no? Exacto. ¿Qué dices, Alex? Exactamente, justo estamos hablando acerca de escoger. Y si nosotros nos ponemos a pensar, es algo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? ¿Con qué camisa voy a venir? Escogida, ¿no? De otras he tenido que escoger esta. Entonces, de la misma manera, si Dios escogió al pueblo de Israel para una labor específica que era el mensaje de Dios hacia otras naciones que no conocían de Dios. Correcto, ¿no? Recordemos bien que el mundo estaba en total oscuridad, ¿no? Paganismo, idolatría, etcétera, etcétera. Y dentro de todos los pueblos, ¿no? Dios vio algo especial en este pueblo y dice, ¿no? Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de nación, de gente santa, ¿no? Pero quería llevar no solamente la salvación a ese grupo especial, sino extenderla, utilizando este grupo, a toda la humanidad. ¿Es esto correcto, Mariana? Claro. Dios escogió a Israel como un instrumento para dar a conocer las buenas nuevas a todos los reinos de la tierra, ¿no? Como decíamos en el principio, es una lección un poquito complicada, ¿no? Porque bien hay ciertos versículos, y vamos a ir encontrando, donde pensamos que solo algunos están predestinados a ser salvos, ¿no? Cuando bien la elección nos especifica y nos aclara que no estamos hablando de la salvación personal, sino que estamos hablando de un grupo de personas escogidas para una determinada misión. Muy bien, amigos, enseguida retornamos con más. Este es un tema realmente apasionante. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos. Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Waldi y Código Abierto. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la lección número 10, que lleva por título Hijos de la Promesa. Estamos con nuestros invitados y estábamos hablando de un tema interesante, ¿no es cierto, Pastor? Algo más que quisiéramos hablar ya introduciéndonos al tema como tal, ¿no? Bueno, estamos viendo que Dios... es un Dios que seleccionó, ¿no? Exactamente. Y vemos, ¿no?, que de toda la simiente de Abraham, también, ¿no?, como dice la guía de estudio, pues seleccionó únicamente a Jacob, ¿no? Y de todos los hijos de Jacob, también, ¿no es cierto?, seleccionó, pues sencillamente a uno de ellos, ¿verdad?, para continuar el linaje, ¿verdad? Y cumplir, por supuesto, el propósito de poder evangelizar, de poder predicar el Evangelio de Cristo. Correcto, y justamente al inicio del programa yo hacía cita de algunos versículos, ¿no?, que para algunos puede ser conflictivo, ¿no? Si me ayudan a buscar, por favor, Romanos el capítulo 9, los versos 12 y 13, si alguien lo tiene, Alex. Dice así: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Muy bien, ¿de qué está hablando? Porque si nos quedáramos simplemente con ese versículo, como que pareciera que Dios tiene favoritos, ¿no?, y que es un Dios injusto. Sí, y justamente si leemos así nomás parece como si Dios, ¿será que aborrece a las personas, no?, que nos amaba a todos, ¿no? Pero leyendo desde todo el capítulo 9, y ahí el título dice la elección de Israel. Correcto. Es decir, que aquí lo que está hablando es que de los dos hermanos, ¿no?, Jacob y Esaú, solamente eligió a Jacob para que de él salga la descendencia que iba a ser la que iba a dar el mensaje de salvación al mundo. Ellos eran los escogidos. No es que Esaú era, ¿no?, era llamado para, ¿no?, para estar perdido y toda su descendencia no iba a poder ser salva. Solamente era una función. Muy bien, es importante lo que tú estás diciendo. Pastor, quería decir algo. Ahora ahí hay un texto bíblico, ¿no?, Romanos 9, 14 y 15, que dice: ¿qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, mismo Pablo, ¿no?, va respondiendo a esa cuestionante, ¿no? ¿Será que tenemos a un Dios injusto porque a uno escoge y al otro no? Escogió a Jacob y a Esaú, no. Pero no es así, ¿no? No es así, solamente que el Señor tiene diferentes funciones, ¿no? Lo tuvo para Esaú. A Esaú no lo desechó, ¿no? Lo usó y le dio su función. Pero también a Jacob, ¿no? Y Jacob tenía, yo digo, ¿no?, un propósito mayor, ¿no? Y entonces solamente es eso, ¿no?, que el Señor quiere mostrarnos en su palabra. Correcto. Si me ayudan a buscar dos versículos. Primera de Timoteo 2:4, Alex, por favor. Tal vez Marianita. Tito, capítulo 2, verso 11, ¿no? Y aquí va a quedar, entre muchos versículos que podemos encontrar, bien claro que Dios quiere que en realidad todos seamos salvos, y no solamente un grupo, si lo tienes, por favor. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Interesante, ¿no? Dios quiere que todos, ahí está la palabra clave, todos seamos salvos. ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien, ahí nuevamente resalta, ¿no? Dos palabras: todos y gracia. En realidad, nuevamente, Dios está diciendo que no tiene un grupo escogido, ¿no?, para la salvación, sino que todos podemos ser salvos. ¿Esto es correcto, pastor? Sí, es así, ¿no? Tenemos a un Dios misericordioso, ¿no?, que trae para nosotros, ¿no?, y o nos considera individualmente a cada uno de nosotros, ¿no? Él nos conoce por separado, no en conjunto, ¿no? Entonces, esto se revela ahí en su palabra. Correcto. Yo les hago una pregunta ahora, ustedes como jóvenes. ¿Son nuestras propias decisiones las que nos alejan de Dios o no? Dios quiere que seamos salvos, pero finalmente nosotros tenemos el libre albedrío, ¿no? Decidimos si aceptar o rechazar esa invitación. ¿De acuerdo? Claro que sí, es en realidad. Nosotros somos los que estamos, los que rechazamos a Dios por cada cosa que hacemos. No es Dios que nos dice, ¿no? Tú, por más que vengas a mí, ¿no?, yo te voy a desechar, ya está definido tu destino, ¿no? Somos nosotros mismos los que tomamos las decisiones erradas. Muy bien, ¿qué opinas, Mariana? Sí, como decía Alex, tenemos libre albedrío. Nuestras decisiones son las que nos alejan de Dios, ¿no? Dios nos ama tanto que nos quiere a su lado, nos quiere salvos, compartiendo con Él en la patria celestial. Pero muchas veces nuestras decisiones nos alejan de Dios, ¿no? Muchas veces nuestras decisiones conscientes, sabemos que algo está mal, mentir o engañar o dejar de hacer algo, decimos una más o no es nada o lo voy a volver a arreglar, ¿no? Pero esas pequeñas decisiones conscientes, porque somos conscientes de que las estamos tomando, son las decisiones que nos alejan de Dios, ¿no? El hecho de que pertenezcamos a una iglesia, como el pueblo de Israel lo era, ¿no?, perteneciendo a la simiente de Abraham, perteneciendo a una determinada tribu que Dios escogió, pero eso no garantizaba su salvación. De la misma forma nosotros, yo creo, ¿no?, tenemos tantas opciones y hemos elegido una, pero esa elección tiene que ser constante, día a día. Debemos elegir a Dios día a día, acto por acto, pensamiento tras pensamiento que tengamos, debemos elegir por Dios. Muy bien, es interesante, ¿no?, lo que dice Mariana, porque algunos pueden pensar, si yo soy parte de un pueblo, o me comporto de alguna manera, o me visto de alguna manera, o tengo el corte de cabello de una manera, llego a ser parte de un pueblo y por lo tanto ya tengo garantizada la salvación. Y esto es completamente incorrecto, ¿no es cierto, pastor? Porque esta es una decisión, es una elección, la invitación está ahí y depende de nosotros aceptar o rechazar aquello. Claro, por supuesto, ¿no? Desde el inicio, desde antes de que nosotros existamos, incluso el Señor ha provisto para que podamos ser salvos, ¿no? Y de que nosotros podamos perdernos, eso depende de lo que nosotros decidimos hacer, ¿no? Y ahí, como bien tú lo decías, ¿no?, ahí está el libre albedrío, ¿no? Nosotros decidimos ir delante de Jesús o rechazarlo, ¿no? Correcto. Vamos a buscar un par de versículos, por favor, Alex. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Y vamos a ver cuáles son los pensamientos que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Porque a veces pensamos, ok, ¿cuál será el propósito que tiene Dios para mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy bien. ¿De qué está hablando en este contexto, pastor, nuestra guía de estudio? Bueno, prácticamente nos está haciendo recordar, pues, de que los caminos del Señor no son como los nuestros, ¿no? Sus pensamientos no son como los nuestros. Y cuando nosotros queremos, en este punto de la historia, capaz entender de qué el Señor está hablando, ¿no? Capaz nosotros no podemos comprender, ¿no?, ¿Por qué será que el Señor, por decir, escogió a Jacob y no escogió a Esaú, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué características tenía el uno y qué el otro, ¿no? Entonces, tendemos a poder pensar aquello, pero Isaías 55, 8, 9 nos está haciendo recordar, ¿no?, de que, pues, nuestros pensamientos en la mayoría de las veces son limitados. Correcto. Y eso es verdad, ¿no? Muchas veces es fácil para nosotros como seres humanos criticar, ¿no? O no estar de acuerdo con algunas cosas que vemos y lo tomamos como injusto, ¿no? Pero Dios tiene otro pensamiento. Nos queremos comparar con una mente finita o una infinita y ahí estamos totalmente equivocados, ¿no? Por ejemplo, y les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Cuando Dios escogió al pueblo para sacarlo ahí de Egipto, ¿no? Junto a Moisés como líder, la Biblia dice que el corazón del faraón endureció, ¿no? ¿Dios quería que esto ocurra? ¿Quería mostrar algo? ¿Será que Dios ha castigado a ese pueblo porque sí, para mostrar algo? ¿Cómo podemos entender esto con respecto a los pensamientos más altos que tiene Dios con respecto a los nuestros, ¿no? Mariana, ¿qué opinas? Creo que ahí entramos lo que decíamos antes, ¿no? Dios tiene instrumentos. Si bien Faraón endureció su corazón, como dice la guía de estudio, el Faraón no perdió la oportunidad de su salvación. Él no perdió, Dios tenía ahí para Faraón la oportunidad de salvación. Faraón solo tenía que aceptar, pero Faraón también fue un instrumento, ¿no? Para mostrar, dice la palabra, dice, ¿no? Para mostrar el poder de Dios y que otras naciones también adoraran a Dios, a ese Dios todopoderoso. Interesante, ¿no? Porque dice que Faraón ya había tomado una decisión, estar en contra de Dios, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que había visto, había percibido, él mismo por sus propios ojos, sus manos, ha tocado muchas cosas ahí, él ya ha tomado una decisión, ¿no? Alejarse de Dios y no creer. Pero dice lo que endureció su corazón, no alejaba la gracia de Dios. Dios estaba ahí para salvarlo, solo él tenía que recapacitar en todo esto y aceptar a Dios, ¿no? Y obviamente ir a ese llamado. Vemos otro ejemplo, Oseas, ¿no? ¿Qué dices con respecto a este personaje, Alex? Claro, y justamente Oseas es un ejemplo tal vez incluso drástico para nosotros, que Dios le dijera que tomara a una mujer fornicaria, que lo iba a engañar, ¿no? ¿A quién le gusta que lo engañe? Pero no era ese el sentido. Lo que Dios trataba de mostrar al pueblo de Israel es que como así Oseas tenía que perdonar y a una mujer que lo engañaba vez tras vez tras vez. Asimismo Dios nos perdona a nosotros que le fallamos cada vez, ¿no? Como dijimos, es humano fallar a las personas. También fallamos a Dios muchas y muchas veces, ¿no? Innumerables veces. Entonces Dios también nos mostró de esa forma de que nos perdona a nosotros y no solo a un grupo de personas, sino a todos nosotros nos perdona cada vez que le fallamos. Qué interesante, ¿no? La historia de Oseas, pastor, amigos, porque él tuvo que predicar viviendo algo, ¿no? Y mostrando en su vida lo que Dios estaba sintiendo con respecto a su pueblo, ¿no? Porque yo me imagino él ir primero y tomar una mujer fornicaria, prostituta, ¿no? Y casarse con ella. Y después de un tiempo de que tenga su hijo, todo lo demás, le vuelve a engañar. Y le dice, ahora tú ve y perdónala y nuevamente está con ella, ¿no? Y cuando él dice, ¿por qué todo esto? Dios le dice, ustedes hacen lo mismo conmigo. No, yo soy el esposo, ustedes son la esposa. Y ustedes van otros dioses alejándose de mí. Entonces era algo, una ilustración, pero de una manera real, ¿no? Que tenía que hacer. Como decíamos, ¿no? En carne viva. Un ejemplo en carne viva, ¿no? Yo me imagino al pueblo de Israel en ese contexto, viendo a Oseas, que tomaba a una mujer fornicaria, que le engañó otra vez, incluso que se burlaban de él, ¿no? Decían, ¿cómo va a tomar una otra vez? Lo ha engañado, otra vez la vas a tomar, otra vez la vas a perdonar, dice, ¿no? Y yo creo que cuando Oseas, bueno, Dios le reveló a Oseas cuál era el propósito de esto, yo creo que recién el pueblo de Israel dijo, es cierto, ¿no? Porque muchas veces, en teoría, está la letra, la palabra, los ejemplos, están ahí. Pero muchas veces hacemos caso omiso a eso, no nos entra a cabalidad, ¿no? Pero cuando realmente vivimos algo en carne propia o alguien muy cercano a nosotros vive eso, es cuando recién nosotros reaccionamos y decimos, cierto, ¿no? Y en ese caso el pueblo de Israel dijo, es cierto, ¿no? Estamos haciendo lo mismo con Dios. Correcto. ¿Querías decir algo, Alex? Y nuevamente nos salimos, ¿no? De que la lógica de nosotros los humanos no es igual a la lógica o el pensamiento de Dios, porque como humanos, ninguno, ¿no? Que le engañen tantas veces y seguir perdonando, no es algo natural que nos saldría a nosotros. Pero como Dios lo mandó, así muestra que Dios mismo, su perdón y su gracia, no es razonable, ni siquiera es justa para nosotros, pero Él la da por su gracia. Correcto, y en este camino entramos muchas personas, ¿no? inclusive les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia, escuchan de la palabra de Dios, con el propósito de que Dios les ayude con algún tipo de problemas que tienen en su vida, ¿no? Van y esperan que Dios ahora haga milagros, que no tengan problemas, que les vaya bien en el trabajo, que tengan mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero después que pasa un tiempo, vienen todavía las dificultades, sigue la enfermedad, hay dificultades en el hogar, etcétera, etcétera. Y ellos piensan, ¿no? ¿Y dónde está Dios finalmente? Si era justo y todo lo demás. No entiendo los caminos de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos responder, pastor, a esta inquietante pregunta que muchas personas se hacen probablemente? Bueno, al ver los ejemplos bíblicos, ¿no? Ahí el de Oseas, nosotros entendemos una vez más que Dios es un Dios grande en misericordia, ¿no? Que hace que su pueblo no pueda ser su pueblo porque capaz está por encima de los demás, ¿no? Sino sencillamente pues lo ha escogido, un pueblo defectuoso, un pueblo capaz que erra constantemente, pero el Señor ha escogido a ese Israel, ¿no? Y acá vemos también, ¿no?, en el ejemplo claramente Oseas, ¿no?, ahí con los hijos, con su esposa fornicaria, podemos ver, ¿no?, allí que el Señor, pese a eso, ahí Oseas, ¿no es cierto?, pese a eso, tuvo que, ¿no es cierto?, aceptar a esos hijos, ¿no?, y los amó, ¿no?, los tuvo en sus brazos, los quiso, y ese hecho hace que tenemos a un Dios, ¿no?, de que ya seamos, ya sea que nosotros seamos judíos o gentiles, allí como en tiempos de Pablo, ¿no?, el Señor hace a los dos, ¿no?, como su pueblo, los llama a todos, ¿no?, a toda raza, tribu y lengua. Muy bien, amigos, estamos hablando de hijos de la promesa. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Lo único que tienes que ir es con un corazón humilde, entregarte a Dios, aceptar su voluntad y verás cosas maravillosas en tu vida. Enseguida retornamos con más. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto. Estamos ya en nuestro último bloque del programa del día de hoy. Estamos estudiando la lección número 10, Hijos de la Promesa. Me llama mucho la atención esta declaración. Ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras de un ser infinito, ¿no? Entonces, a pesar de que estudiemos, repasemos y tengamos un nivel alto en estudio de la Biblia, que sea un doctorado y todo lo demás, siempre vamos a seguir estudiando y sacando lecciones para nuestra vida, ¿no? Y hay temas que nos dicen, complicado todavía, y tenemos que seguir estudiando. ¿Algún pasaje bíblico que te haya llamado la atención, Alex? Claro que sí, y es Romanos 9, del 30 al 32, que dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que proviene de la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Interesante ese versículo, ¿no? Un poco que enreda, pero claramente dice, ¿no? ¿Qué pues diremos? Dice, había dos pueblos, ¿no? Estaban los judíos, que tenían la ley, tenían todo, pero ellos han tropezado en eso, ¿no? ¿Por qué? Por las obras que ellos tenían. O sea, se han olvidado de lo principal y han comenzado a hacer las cosas que no son principales, lo que llevaba aquello principal como algo principal, ¿no? Pero vienen por otro lado los gentiles, ¿no? Que no cumplen aquello que para ellos es principal y son salvos por la fe. Yo también estoy hablando igual que Pedro, que Pablo, ¿no? Todo. Pastor, díganos, ¿qué opina de este versículo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí? Y el versículo 33 dice, ¿no? Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, nos cuesta pensar, ¿no? Cómo es que un pueblo, pueblo de Dios, pueblo judío, cayó, ¿no? Tropezó en esto, ¿no? Y pareciera ser de que costó un poquito más entender aquí para el pueblo de Israel. No tanto así para los gentiles, ¿no? Porque ellos vino el Evangelio y abrazaron esa fe. Creyeron en esa fe. No se hicieron problemas. Pero aparentemente para quienes tenían mayor luz, capaz, ¿no es cierto? Les costó entender esto y se convirtió en una piedra de tropiezo, ¿no? Para ellos. Interesante lo que estamos estudiando. ¿Qué opinas, Mariana? Bueno, yo creo que eso de la piedra de tropiezo al principio era difícil, ¿no? De entender cuál era la piedra de tropiezo, ¿no? Pero cuando uno analiza y dice, ¿no? Como decías, tenía todo el pueblo de Israel. Había visto los milagros, había palpado los milagros, tenía la ley, tenía la gracia. Más o menos es lo que un poquito pasa, ¿no? Ellos veían y los gentiles lo abrazaron. No necesitaron ley. Y ya eran salvos, ¿no? Y yo me ponía a pensar, en la iglesia a veces pasa esto, ¿no? Yo, hermano de iglesia, bautizado, hace muchos años, siguiendo esto, dando mi diezmo, mi pacto, cumpliendo, yendo el sábado, todo, y viene alguien nuevo que en una campaña o en algo se entrega al Señor y dice, sí, soy salvo, ¿no? Y esta persona empieza a decir, ¿pero por qué? Si esta persona ha hecho mucho daño, o tal vez tenía un pasado así o asá, y ha empezado a abrazar la fe, y así de fácil, decía, ¿no? ¿Y por qué esto pasó? Una hermana nos contaba el testimonio, decía, yo que tantos años llevé la fe a cuestas de mi familia, de mi esposo, que no quería que vaya a la iglesia, que me puso tantas cosas encima, y hasta que un buen día va a una campaña y listo, es perdonado, se bautiza, y así de fácil, decía, ¿no? Ahí podemos comprender un poquito lo que nos pasa, ¿no? A nosotros, lo que le pasaba a Israel, nos pasa a veces a nosotros. Muy bien, ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, ¿no? Si yo les digo, ¿cómo responderíamos a esta pregunta o a este término que utiliza mucho? Es la predestinación. ¿Será que el cristiano está predestinado a algo? ¿Hay algún tipo de predestinación para que algunos sean salvos y otros no? ¿Qué opinas, Alex? Pues no es así, va en contra de todo lo que enseña la Biblia, ¿no? En sí, leyendo varios pasajes y analizando y lo que ya leímos, podemos entender que no es así. Pero nosotros, como hablamos ahora, justamente Dios elige para algunas responsabilidades, funciones y por ciertas cualidades, elige a ciertas personas para hacer un trabajo. Más nosotros siempre tenemos el libre albedrío para elegir. incluso tal vez Dios nos ha llamado para algo y yo elijo no hacerlo, ¿no? Correcto. Bueno, entonces siempre vemos ese punto y nosotros deberíamos analizar, siempre tratar de servir siempre a Dios con nuestros talentos, dones, ¿no? Para lo que Él nos llama. Excelente, ¿no? A mí me llama mucho la atención un pasaje también que he subrayado aquí, que dice, ¿no? Existe una predestinación, dice, y la única predestinación hallada en la palabra de Dios es donde el hombre es predestinado a ser salvo. Es decir, Dios ha hecho todo para que tú y yo seamos salvos, ¿no? Esa es la mayor alegría, Dios ha hecho el camino, pero como tú decías bien, depende de cada uno de nosotros el aceptar o rechazar esa invitación a ser salvos. Y esto lo hacemos con decisiones de día a día, de instante a instante. Y esa es la lucha diaria que tenemos ahora como seres humanos, que también tenía en aquel entonces la iglesia primitiva. ¿No es cierto? Pastor, ya hemos llegado al final. Tenemos 2 minutos para terminar este tema. Así que quisiéramos dejar este tiempo para usted, para que haga un resumen, tal vez algo que nos estamos olvidando, y un llamado especial para los jóvenes que nos están viendo y escuchando. Muy bien. Hemos llegado al final de este estudio, ¿no? Y tenemos que hacer decisiones para nuestra vida. El Señor te está haciendo un llamado, ¿no? Y a la vez te está dando una seguridad. La seguridad es que el Señor te ha destinado para que tú puedas un día reencontrarte con Él en los cielos. Y solamente ahora te toca a ti decidir. El Señor te dio la oportunidad de poder escoger, ¿no? Escoge, inclina tu cabeza en este momento y di: Señor, yo te entrego mi corazón. Yo sé que tú has muerto por mí, yo sé que tú has pagado el precio, yo sé que tú quieres que yo un día pueda salvarme, ¿no? Y este es el momento. Este es el momento para que tú puedas decidir para hacer esto. Ir delante de los pies del Señor y decir: Señor, hoy yo quiero entregar mi vida para que pueda verte allá en los cielos y agradecerte por tantas cosas que tú has hecho por mí. Mi amor entonces cae. Después de esa bella melodía, con seguridad hemos tenido un momento también para reflexionar y aceptar la invitación que Dios te está haciendo y que el pastor también te hizo. Vamos a orar y es el momento que tú tienes para entregar tu vida completamente a Dios. Por favor, pastor, dirígenos en oración. Eterno Padre Celestial, Señor, al concluir con este estudio, al ver una vez más, Señor, y percibir tu invitación, el haber provisto para que nosotros, Señor, podamos ser salvos, permite, pues, Padre Eterno, que nosotros podamos pues decidir hacer esto. Guía, Señor, nuestra vida y permite, Señor, que diariamente podamos estar tomados de tu mano. Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección del día de hoy. La lección número 10 que llevaba por título Hijos de la Promesa. El próximo tema, muy especial, los escogidos. Así que este ya para todos ustedes también una invitación. Alex, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Gracias a ti, Waldi, por la invitación. Siempre será un gusto poder compartir aquí. Muy bien, Mariana. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Desearles todo lo mejor y que sigan adelante. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo en su ministerio. Gracias por haber aceptado nuestra invitación también. Muchas gracias, Waldi. Y por supuesto, ¿no? Es un placer el poder estudiar un nuevo tema. Amigos, Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes. Recuerden, hagan del estudio de la Biblia su primer trabajo cada día y serán más que vencedores. Dios los bendiga muchísimo. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Código Abierto.